Si eres hombre y tienes tratos con los dioses, mejor que no te equivoques, es que no está bien visto el error. Y Cassandra se ahorra palabras amargas, contempla en silencio y con calma. No hay por qué alzar la voz. Ha aprendido el precio de lo prohibido, una broma del destino. Es que nada hay más cruel que un don concedido y por no haber cumplido ya no puede ser compartido. Nadie haya verdad en su voz. Y es que amigo, una vez que te han mentido se rompe un hilo tan fino que ya nadie jamás anudó. Y Cassandra lamenta lágrimas amargas que rota la confianza. No existe la redención. Y Cassandra, que ante sus ojos ve el futuro, sabe que su don no es suyo, pues no vio perderse su honor. Tú si eres hombre, hacías tratos con el diablo, no intentas engañarlo, le servirás de bufón. Divertido, los hilos de tu destino se cruzan y se hacen un lío que ya nunca nadie desató. Claudicando, nunca es lo mismo cortarlo, encontrar la solución. Y no hay espada, por reluciente o afilada, que pueda hacerme ya o raya al filo de la razón, al filo de la razón, al filo de la razón, al filo de la razón, al filo de la razón. Oh, oh, oh.